96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz viernes, 29 de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Aprueban recursos para 500.000 nuevas viviendas. Hoy concluye la evaluación de servicios públicos. Gobierno y sectores productivos evaluaron costo de la harina de trigo. Designan a la joven Robexa Poleo viceministra de Cultura. Pueblo guatireño celebra parranda de San Pedro. Nacionales. El día de ayer, la Gran Misión Vivienda Venezuela entregó el hito 2.100.000 viviendas en Cumaná, Estado Sucre. Y en el marco de este otorgamiento para el pueblo, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para la construcción de nuevos hogares durante este año. ¡Cierto de estar haciendo! Me están pidiendo para culminar 500.000 viviendas 2018, aprobado. Me están pidiendo la bicoca de 75.221.000.000 de bolívares. Para en bolívares completar toda la inversión que hace falta para estas viviendas, aprobado. Y me están pidiendo 909.000 petros, quiere decir casi 1.000.000 de petros, para comprar materiales en el exterior. Ya no necesitamos los dólares, ahora vamos con los petros y compramos lo que el país necesita. Aprobado. ¡Que viva el Petro! Petro Vivienda. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, dejó un decreto para activar 10 terrenos ubicados en varias parroquias de Caracas, donde se construirán viviendas. Poniendo a aprobar la creación inmediata, mediante decreto, de 10 nuevos territorios a vivir, áreas vitales de vivienda y residencia, a vivir en pro de la justicia social y compensar los desequilibrios estructurales y territoriales de Caracas. Y estos territorios a vivir quedarán en Artigas, Casco Sur, Catia, El Paraíso, Los Rosales, El Cementerio, Las Flores, Altavista, 23 de enero, Casco Central, San Bernardino, Guarayra, Repano, Casanova y la Yaguara Antímano. Aprobado los 10 territorios a vivir. Procedan a activarlos, a publicar el decreto, ministro Jorge Márquez, y activarlos con eventos de movilización del poder popular todos los días. Por otro lado, el presidente anunció que presentará el Plan de la Patria 2019-2025 en la Asamblea Nacional Constituyente. Instó a ajustar este plan a las metas de la Revolución Bolivariana. De la Patria 2025, muchachos y muchachas, Aristóbulo, tú eres el encargado, eres vicepresidente del socialismo territorial, con todos los ministros de vivienda, obras públicas, todos, ajusten el Plan de la Patria, las metas de comunas, consejos comunales, la reactivación de los comités de tierra urbana, de todos los instrumentos, de la mesa técnica de agua, de transporte, de electricidad, el fortalecimiento y la expansión de los CLAP, 6 millones de familias, 6 millones de familias es la meta de los CLAP con hogares de la patria, 6 millones. El primero de julio debemos llegar 6 millones de hogares de la patria y 6 millones de hogares protegidos por los CLAP, y tenemos que avanzar a protegerlos integralmente, de manera ampliada. También ayer jueves se hizo entrega del certificado del título de tierra urbana 1.000.000 en el sector del Algodonal, en la parroquia Antímano, parroquia en la que también el jefe de Estado, Nicolás Maduro, otorgó recursos para la construcción de 284 hogares. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. concluirá la jornada de la Mesa Estratégica de Servicios Públicos, Productividad y Vivienda, dando así a las acciones que abrirán y podrán tomar los gobernadores y ministros en pro de articular y fortalecer el funcionamiento de los servicios públicos, entre ellos el suministro de agua y gas. A propósito de esto, el ministro de las Comunas, Aristóbulo Isturiz, expresó que esta mesa estratégica en servicios públicos, productividad y vivienda debe fortalecer el poder popular. Ahora mensualmente cada una de esas etapas. En segundo lugar está lo que tiene que ver con la economía, presidente. La producción, incorporar a la expansión de la producción, que es muy importante. Y estamos en debate, presidente, en las comunas del nuevo sistema de precios, lo que tiene que ver con el nuevo sistema de distribución y lo que tiene que ver con el nuevo sistema de comercialización junto a la expansión de la producción. Nos estamos incorporando por lineamiento suyo a los servicios públicos, retomando, renovando y relanzando todos las mesas técnicas. Ya nos hemos reunido con el ministro de Transporte para las mesas técnicas de transporte, las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de electricidad, las de gas y las que tienen que ver fundamentalmente con las telecomunicaciones. Esas cinco grandes líneas en las mesas técnicas, presidente, para impulsar y fortalecer el poder popular en los servicios públicos, en el derecho a la ciudad, que es importante. También en lo social, presidente. Hemos dicho que nosotros no necesitamos crear nuevas políticas sociales. Ya usted tiene todas las políticas sociales. Nos toca a nosotros garantizar la territorialización de esas políticas sociales. Esta actividad se enmarca en las 6 líneas estratégicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para el periodo 2019-2025, cuyos objetivos fundamentales son consolidar el diálogo y la reconciliación nacional, establecer acuerdos económicos productivos, avanzar en la lucha contra las mafias y defender la soberanía. Cultura. Gobierno y sectores de producción, distribución y comercialización de los rubros del Plan 50 se reunieron ayer jueves para evaluar la estructura de costos de la harina de trigo. A continuación, escuchemos un avance de la Agencia Venezolana de Noticias. Mesas de precios acordados entre el gobierno y los sectores de la producción, distribución y comercialización de los rublos del Plan 50, con la evaluación de la estructura de costos de la harina de trigo. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas nos encontramos desarrollando la jornada de las mesas de trabajo precios acordados de los rublos del Plan 50, con el análisis de la estructura de costos de la harina de trigo, escuchando propuestas de sectores productivos, informó el ministro de Alimentación, Luis Medina, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. Destacó que esta reunión cuenta con la asistencia masiva de los empresarios del sector privado y empresas públicas. Somos Cultura. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó ayer que el presidente Nicolás Maduro designó a la joven Robexa Poleo como viceministra de Cultura. Asimismo, fue designado Jesús Pérez como ministro de Fomento a la Economía Cultural. De igual manera, el ministro Villegas expresó la bienvenida a estos dos jóvenes de la patria que impulsarán un nuevo comienzo en la Revolución Bolivariana. Tweets del día. Devotos y parranderos de Guarenas y Guatires hoy se visten de fiesta. Sus poblaciones rinden tributo al santo portador de las llaves del cielo con la parranda de San Pedro, tradición cultural y religiosa reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así escribió a través de su cuenta en Twitter el primer mandatario nacional Nicolás Maduro en reconocimiento a esta fiesta popular que se celebra desde este 29 de junio. También en otro mensaje, el presidente Nicolás Maduro conmemoró los 99 años desde el fallecimiento del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Su ejemplo de rectitud, devoción y servicio representa un motivo de inspiración. Oremos por su beatificación, resaltó Nicolás Maduro en ese tuit. Por otro lado, el jefe de Estado expresó desde su cuenta Twitter, @NicolásMaduro, su felicitación al Frente Francisco de Miranda por sus 15 años de lucha y entrega con la Revolución Bolivariana. En otras latitudes. Este viernes, algunos países miembros de la Unión Europea acordaron establecer centros controlados para separar a los refugiados de migrantes irregulares o también llamados migrantes económicos que serán devueltos a sus países de origen. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur que detalla parte de las claves de esta propuesta. De estas últimas semanas sobre la cuestión migratoria, que decimos irresuelta por demás y que ha provocado graves disensiones entre países o entre gobiernos más bien, como el francés, el italiano y bueno, y otros que hacen parte de la Unión Europea, este bloque ha decidido ponerse manos a la obra, dice, y proponer una solución para resolver el problema. Algunas claves de esta propuesta: diferenciar refugiados de migrantes económicos. Desde los centros de acogida se podrá reubicar a los beneficiarios de asilo, también llamados refugiados, en los países miembros que así lo acuerden. Los migrantes económicos serán devueltos. Final del enfrentamiento entre Francia e Italia por la crisis migratoria. Ambos países han intercambiado reproches, dimes y diretes en las últimas semanas. El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se han atacado con mucha dureza después de la crisis desatada por el barco Aquarius, que finalmente desembarcó en España. Son las 12:38 minutos. Cultura. También con fragmentos de cantos populares de la Parranda de San Pedro, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió a través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolHat, el origen de la parranda de esta celebración, la cual fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2013. Asimismo, en otro tuit, recordó que hoy llega la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, al Estado Bolívar, tierra guayanesa. Somos cultura. En otras informaciones, inicia en la Casa del Artista la tercera temporada del Círculo Escénico, evento en el que participarán 28 agrupaciones teatrales de diversos géneros, entre ellos comedia, drama, tragicomedia y teatro musical. Asimismo, en el marco de la celebración del Día Nacional del Teatro, en las instalaciones de la Casa del Artista se realizará un homenaje a la actriz, guionista, escritora, dramaturga y docente Pilar Romero. Las funciones teatrales se realizarán de jueves a sábado a las 6 de la tarde en las salas Doris Huells y Fernando Gómez, desde el 28 de junio hasta el 28 de octubre del 2018. Recordemos que la Casa del Artista está ubicada en el Boulevard Amador Vendayán, en el municipio Libertador, aquí en Caracas. Por otro lado, mencionamos que mañana en Bellas Artes, detrás del Museo de Ciencia, se realizará la quinta edición del evento cultural Ciudad Canción, el cual se hará homenaje al maestro Nicolás Curiel, para así conmemorar el Día Nacional del Teatro. Están todas y todos invitados a Ciudad Canción, mañana a partir de las 4 de la tarde, detrás del Museo de Ciencias en Bellas Artes. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaAlDía, @AlbaCiudad. Y el próximo lunes 2 de julio, en la sala de lectura de la Biblioteca Isaac J. Pardo de la Fundación CELAR, el musicólogo Alejandro Calzadilla ofrecerá una segunda parte de la conferencia titulada El son es lo más sublime. Con entrada libre, están todos invitados. Somos cultura. En otro contexto, también en el CELAR, ubicado en Altamira, se exhibe la exposición fotográfica de las marchas del movimiento Sexo Diverso en Venezuela, en el marco de la conmemoración de la comunidad LGBTI. La exposición se titula La Marcha LGBTI y es una muestra de 36 fotografías de las marchas del mes del orgullo gay y la rebelión de la diversidad sexual. Cultura al día. Y hoy en el Centro Nacional de Fotografía, CENAF, están realizando en Guatire una callapa fotográfica, un evento organizado para los amantes de la fotografía y para retratar esta festividad popular allá en el pueblo de Guatire. Somos cultura.